Soy el padre Federico Hayton de la Orden de San Elías y me quiero referir a un tema muy importante que es el yoga. El yoga está de moda hoy en día, pero el yoga es muy peligroso. Alguien me podría decir, bueno, pero padre, yo simplemente practico la gimnasia, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de practicar una gimnasia, de respirar un poco? Y precisamente la respuesta es que sí, que el yoga es un problema, que el yoga es muy peligroso. Y lo es porque el 80 o el 90% de las personas que practican el yoga pierden la fe católica. Pierden la fe en Jesucristo. Esto no me lo inventé yo, esto lo dice el padre James Manjacal. Él es un sacerdote exorcista y él en sesiones de exorcismo, él escuchó que varios demonios decían, yo soy el señor yoga. Dice así el padre, entre 80 y 90% de los participantes que han estado en el yoga o el reiki han perdido la fe en Jesucristo y en la iglesia. Por otra parte, los mismos profesores de yoga, los mismos teóricos del yoga, los instructores de yoga, claramente dicen que si uno practica yoga, pero uno no comulga con la filosofía yógica, si uno practica la gimnasia yógica, pero uno no cree en la filosofía yógica, en la superstición yógica, entonces el yoga no sirve para nada, eso no es verdadero yoga. Por eso, si alguno hace gimnasia yógica y no comulga, no cree, no conoce los principios yógicos, entonces eso no es verdadero yoga. Esto lo dicen los mismos maestros. Bien. Y por otra parte, veamos brevemente en qué consiste esta filosofía yógica. El yoga nace en el contexto de prácticas de chamanes, y en contexto de prácticas sacrificiales, religiosas, paganas, de la India, pagana. Yoga significa unión. El yoga busca unir al yogui, al que practica el yoga, con el absoluto. Pero el absoluto, para la filosofía yógica, en el fondo es un vacío. Y ese vacío, en fondo, es nada. Por eso, no, en el fondo, el yoga no busca nadificar. En otras variantes filosóficas, ese absoluto no es un vacío, sino que es una especie de Dios que lo abarca todo. Entonces, en ese caso, el yoga lo que busca es que uno pierda su propia personalidad. Esto es que uno aniquile la propia persona. Por eso, sea cual sea la variante filosófica yógica, lo cierto es que el yoga busca destruir el propio yo, busca destruir a la propia persona, porque niega la propia personalidad. Sea que se crea en que el absoluto es un vacío, o sea que se crea que el absoluto es un Dios que todo lo abarca. Además, el yoga puede trastornar psiquiátricamente. Como explica Carlos Rizzo, docente de la Universidad de Roma, los ejercicios de yoga podrían favorecer la aparición de manifestaciones psicopatológicas del tipo histérico o psicasténico. El budismo y el yoga cooperan a extinguir el deseo de vivir. Por eso no pierdan tiempo con yoga. Eso es peligroso, no solamente para el alma, sino también para la salud mental. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.